Del Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Comentario al Evangelio por don Juan José, de la Fraternidad Sacerdotal Dominicana. Cuando Jesús salió del agua del Jordán, señalado por Juan el Bautista como el Hijo de Dios, Jesús tenía plena conciencia de su identidad y de por dónde había de empezar. Por eso, en Cafarnaúm, se dirige a unos pescadores y les dice: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Jesús sabe que no puede hacer nada solo y que su misión predicadora tendrá éxito si logra implicar a otros en ella. Es siempre su estrategia. La invitación de Jesús, siempre personal por tu nombre, te sitúa no al borde del camino, sino en el camino mismo por el que se ha de andar. La vida cristiana es una llamada a ponerse en camino, cada uno con su mochila y atento a la de los otros, cada uno con el mismo objetivo, cada uno con la misma invitación, cada uno con la mirada puesta en el único que da sentido a todo y que ilumina toda andadura, aunque parezca uno más, cada uno responsabilizándose de los otros. Lo primero de todo es un cambio personal. No mantenerse en el camino equivocado y tomar la decisión de ponerse en la dirección correcta, que es la de Jesús, que siempre va delante. De lo mío hacia lo de Él para implicarnos en lo suyo, que es la cercanía del reino de Dios que se hace vida de todos. Varias palabras iluminan las opciones: convertíos, ven, sígueme, dejarlo todo inmediatamente, recorrer los caminos, anunciar el reino, sanar las dolencias del pueblo. ¿Repetimos el error de Corinto? Ninguno de nosotros, si realmente somos cristianos, lo es sino porque sigue a Jesucristo allá donde Él va. Pero muchos cristianos de ahora mismo, seglares u ordenados, nos enredamos en divisiones por liderazgos decadentes, intereses variados, adaptaciones cómodas y mensajes equivocados. Nos encantan los líos y las cosas raras. En realidad, parece que nos guste tirar cada uno por su camino, excusados en los halagos, trepismos y débitos interesados. A ver quién se lleva el pato al agua, a ver qué mitra me toca o qué prebenda consigo. A ver quién tiene más gente a su servicio o para su autobombo. A ver quién tiene la ocurrencia más exitosa, la que más vende. ¿El reino de Dios? Eso es cosa religiosa, confesional. No importa insistir en ello y menos en mi colegio, en mi grupo o en mi familia. ¿Mejor optamos por el humanismo cristiano? Eso es lo ecológico. Así el mundo nos aceptará. Dan igual las dolencias de las personas o el camino en sí. Cada uno ya se apañará. Y Dios, que quede relegado a una idea, que se quede en silencio, el mundo lo entenderá. Si la Iglesia no se edifica como carne de Jesucristo y, por tanto, no es comunidad cristiana, tampoco tiene nada de qué predicar, pues el discurso del mundo, el mundo ya lo sabe. Jesús no llamó a sus discípulos para quedarse solo. Aunque se repite una y otra vez que cuando se le abandona, entramos en la oscuridad y no conocemos la paz. Porque solo Él es la luz. No es Jesús quien tiene que seguir a la iglesia, sino la iglesia a Jesús. No es la iglesia la luz, solo un candelabro. Jesús es la luz. Aprendamos la lección del Maestro. Conviértete, ven, sígueme. Y así estará más cerca el reino de Dios.